todo dicho para mí. Que empiece este frenesí, porque la indiferencia ya es mayor. No hay nada que no puedas ver y todo lo puedes oír, porque no me respetas como soy. Hoy no hay que llorar y tener valor. Hoy hay que enfrentar el peor dolor. Ya no sirven las palabras bellas esas que guardaba para entregarte. Ya no importa si las tiene el viento, quedaron solas en este instante. Está todo dicho para mí, que empiece este frenesí, porque la indiferencia ya es mayor. No hay nada que no puedas ver y todo lo puedes oír, porque no me respetas como soy. Hoy no hay que llorar y tener valor. Hoy hay que enfrentar el peor dolor. Ya no sirven las palabras bellas esas que guardaba para entregarte. Oh, ya no importa si las tiene el viento, quedaron solas en este instante. Ya no sirven las palabras bellas esas que guardaba para entregarte.